Buenas noches, queridos auditores, soy Felipe Flores y voy a acompañarlos esta media hora junto a mi compañero Leandro. Leandro, ¿algo que decir? Hola, un saludo a todos. ¿Un cuarto libra con queso? Sí, un cuarto libra con queso, por favor. Que sea rápido. Un cuarto libra con queso ahora mismo, por favor. No, somos los únicos locos acá. Bueno, además de estar nosotros dos, debemos destacar la presencia de nuestros dos compañeros. Primero, Matías González, que está encargado de la parte de sonido. Y el segundo, Aníbal Lagos, o más conocido como El Cabezón, que está encargado de la pauta de la radio. Bueno, nuestra radio se llama Café Expreso, es una radio emergente. Nos autofinanciamos solos, no necesitamos de Adidas ni de Coca-Cola que nos venga a ayudar. Somos solamente cuatro personas que nos financiamos, no necesitamos de esos tipos que vienen a invadir. Bueno, comenzando con la pauta, tocaremos los temas que tocaremos hoy, domingo 3 de octubre, son los siguientes. El primero, el intento de golpe de Estado en Ecuador por parte de la policía, donde vamos a analizar y conversar un poco sobre este intento de sublevación de las Fuerzas Armadas Policiales en Ecuador. Vamos a conversar qué trampitas pueden haber ahí. Con respecto a nuestro colegio, que obviamente somos de ahí, aunque no nos guste, o a otros sí, tenemos que hablar algo de ahí. Vamos a tocar el tema que ocurrió hace un par de días, no recuerdo bien, que fue cuando nuestra reverenda y respetable madre directora nos dio un pequeño llamado a atención por el desorden que ocurría en la zona de la media. Vamos a conversar un poco de eso más adelante. Y el último tema, y no podía faltar el tema de la música, que nos gusta todo, donde vamos a tener el Festival de Maquinaria, donde Leandro nos hablará un poco más adelante de eso. Pero antes de todo esto, vamos a dejarlos con una canción que se llama Always Look on the Right Side of the Life, de Monty Python. Lo dejamos con ese temita. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. There you are. See? End of the film. Incidentally, records available in the foyer. Always look on the right. Somewhere's side got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place always up there. Look on the right. Change his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this, brother? Always never made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. Bueno, eso ha sido la canción de Monty Python. Monty Python, si no me equivoco. Python. Una sátira sobre la vida de Jesús. Leandro, creo que esta es la película, sí, ¿no? La vida de Brian. Sí, parece que lo hicieron unos ingleses. Qué sé yo. Bueno, pasando directamente al tema de la radio, como habíamos acordado, íbamos a ver el tema del intento de golpe de Estado en Ecuador. Y mira, principalmente ahora se debate con que todo esto, si fue acaso un show o fue de verdad, porque muchos cuestionan el hecho de que la policía haya actuado de tal forma por simplemente haber quitado unos bonos. Y aparte, que lo que llama la atención es que ahora la popularidad del presidente Correa. Sí, el presidente Correa. Correa. Sí, aumentó, subió. Sí, hasta un 70%. Cuando antes era una aprobación cercana, le daña al 50%. Entonces todos piensan que esto no es más que un montaje. Que un montaje, un simulacro. Aquí vamos a entrar más detalles en eso, sí. Pero viviendo en simulacro. Sí, pero ¿cuál es tu punto de vista con respecto a esto? Ese día estaba en el computador inscribiéndome para el club de la comedia y me dice un compañero, me dice, oye, está guiando la embarrada, ¿cachai? Se lo están tratando de tomar. Ya fue abierto, la cuestión, les pararon un militar, un policía en vivo. Dije, sí, ¿sabes qué? Con tanta cuestión que he visto, dije, puede y no puede ser, ¿cachai? De partida no tenía idea por qué fue. Y luego me entero que era por la cuestión de los bonos. Entonces no entiendo qué tendrán esos bonos para actuar de esa forma, cuánto dinero menos es para los policías para actuar de esa forma y tratar de llegar al poder, y qué iban a hacer con el poder llegando. Ok, era siempre todo estado de excepción, porque el estado, sí, de derecho, ya con el presidente en las condiciones que estaba, más encima secuestrado en el mismo hospital de carabineros, de policía, perdón, se había declarado un estado de excepción. Sí. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué se puede hacer? O sea, se ve que hay algo más o menos turbio. No sé qué es lo que querrán lograr, pero hay algo que hay que verlo bien. No hay que comprar. No hay que analizarlo porque el tema aún sigue vigente. Yo creo que la próxima semana va a seguir dando que hablar montones. Porque imagínate, el presidente Correa con su polea tan alta va a implementar lo que diga. Yo creo que el pueblo de Ecuador lo va a aceptar, excepto los que estaban en contra. Recordemos que este presidente es de derecha, no le tengo buen animal a la derecha, pero hay que poner un poco de atención ahí. Sí, bueno, a la ideología que tiene, porque igual, o sea, más que nada la gente de derecha no le tengo buen animal, pero hay que ponerle un poco de atención ahí, que es lo que quiere lograr ese personaje. Porque imagínense, o sea, declarar el estado de excepción y después decir, por ejemplo, como decía Insulza, que se iba a dar un golpe de estado ya en Ecuador. Y estaba viendo las noticias también, y de un minuto a otro veo el rescate que hubo del presidente, y de la nada aparece en el Palacio de Gobierno hablando. Entonces, como si supuestamente debería haber estado mal, supuestamente hicieron una acusación ahí en el hospital donde estaba secuestrado. Y no, o sea, imagínate las condiciones, o sea, las balaceras que habían. Yo creo que mínimo de haber sufrido algún daño, pero no salió súper bien. Y aparte que con su terno y todo, sí, vestido, peinado, y maquillado. Lo otro que me llama la atención es que el tipo se creía esencialmente porque lo ocurrió con su esposa, que supuestamente le intentaron secuestrar o asesinar. No manejo muy bien el tema, pero bueno, ¿cuál es el punto? O sea, ¿cuál será el fin de este supuesto prendí porque la tenía los carabineros, no, no tenía... O sea, no es que no tenía, pero... No es que no tenía, pero es que no tenía algo muy... O sea, no era como para llegar que tampoco, a ese... Es que tampoco podemos decir una... Esa, eso como certeza, porque a lo mejor sí, la misma prensa oculta la verdadera razón por la cual se dio el golpe. Sí, también, tampoco hay que ser tan cerrado de mente y decir que nosotros tenemos la verdad o ellos tienen la verdad, o quizás quien tiene la verdad, hay que abrirse a las posibilidades. Claro, ahora toda la información manejada, porque, o sea, manipulada, por ejemplo, en un gobierno como el que estamos no se puede decir cualquier cosa. De que por ejemplo, se tiene que Ecuador, como había dicho, de derecha. Presidente Correa de derecha. Presidente del partido de derecha, y acá actualmente como presidente de derecha, finalmente se le ha dado cierta vinculación a lo que es la dictadura militar que hubo en el 73. Entonces igual algo se habrá manipulado por ahí, yo considero. Porque los mayores poderes televisivos lo tiene TVN. La televisión nacional, que ahora es de gobierno de turno. Sí. Pero hay que ver el punto, como ya lo dije. No le decimos que nos crean a nosotros, pero saquen sus propias conclusiones. Vean, averigüen un poco más, tampoco queremos decirles que esta es nuestra verdad y tienen que aceptarla. Vamos cerrando con el tema ya de Ecuador. Creo que hayan sacado sus propias conclusiones. Averigüen un poco más. También nosotros no sabemos todo, mejor dicho. Sabemos muy escaso, pero eso es más que nada con Ecuador. Así que preocúpense, averigüen y investiguen por ustedes mismos. Que no les vendan la pomada, más que nada. Sí, pero infórmense bien, porque por ejemplo pueden encontrar... Primero, averigüen bien de dónde están sacando la información. Vean la forma. Porque las informaciones que pueden manejarse en internet son muy distintas a las que pueden aparecer en televisión. Ustedes saben. La información a veces es oculta. O se manipula. Como diría CR9, el mundo se maneja por amor o por no sé qué. Interés. Por interés o por amor. Ya. Bueno, ¿Cuál sería...? Terminando el primer tema. Hablando de manipulación de información... Lo que acaeció con la monja hace poco. Ah, sí, pero... Es que mira, la manipulación de información, porque todo esto supuestamente comenzó con la queja de los vecinos, ¿o no? Sí. Entonces ya, ahí... ¿qué...? Entonces, ahí, ¿qué se puede hacer? O sea, que... Supuestamente, o sea, se van a quejar los vecinos. El año pasado también hubo varios reclamos. Fueron a tirar papeles, entrando de monja gritona. Diciendo insultos y todo eso, ¿cachai? O sea, y después el reto nos llega a nosotros. Y supuestamente el cambio de sala, que supuestamente que nunca ocurrió, o no sé si va a ocurrir, pero no creo que ocurra. ¿Cuánto queda de clase para nosotros? Queda medio un mes, si no me queda. Gracias a Dios, gracias a Dios. Si es que existe. Si es que existe, no, algo de existir, pero bueno. Algo. Gracias a algo que existe, queda un mes. Y eso, o sea, que. ¿Qué opináis? O sea, yo... ¿Qué opinas? Por mi parte, porque mira, por mi parte, desde que hubo ese reto, he visto varias indiferencias desde, por ejemplo, la secretaria del colegio a los alumnos. Ah, sí, creo que ocurrió un tema parecido cuando estábamos tratando de hacer un trabajo. Sí, cuando estábamos haciendo un trabajo como la... Estábamos haciendo una maqueta para... Y nos echaron al tiro, la secretaria. Encuentro de arte y humanidades, lo estábamos haciendo en el casino. No, nos corrieron al tiro, quizás porque seamos de media, porque pero ni estaba siquiera, ocupada. Ni siquiera fue un mal día. Fue, qué sé yo, qué problemas tendrá, pero... Si la auxiliar no, ningún problema, pero la secretaria al tiro. Y ni siquiera nos conocen, nada. No sabía ni qué persona, pero bueno, en fin. O sea, como... Ya, la monja aquí... ¿Qué habrá ocurrido? Porque ya apareció un día, formación extraordinaria, porque no nos volvimos a formar afuera. Y sería el reto. Y él supuestamente dijo, ya voy a inspeccionarlo. Porque había llamado la atención. Y supuestamente iba a inspeccionar la sala. La sala, la sala minuciosamente, a ver qué es lo que ocurría y cuál era el desorden. Nunca fue. Y aparte, supuestamente iba a ir a revisar la presentación personal de cada persona y tampoco nunca fue. O sea que. Puede ser para meternos un poco de miedo, para que. Pero es que ¿dónde relajamos queda? Un poco, pero capaz. ¿Cuál será el objetivo? O quizá andaba en sus días y nos quería marcar el día a nosotros también. No sé, hay bastante posibilidades frente. O sea, cualquier cosa se puede esperar, así que. Nada más que aguantar que a un mes. No, tampoco algo. Oh, qué terrible, nos retó la monja y nos vamos a poner a llorar. No, pero. Cosas que molestan en el colegio que no. Hay que tratar de evitarlas más que nada. Ya. Bueno, hagamos un pequeño break. Vayamos a un tema. A tomar café. A comer un cuarto libra con queso. Cuarto libra con queso. Sí. Son los 8-5, ¿nos van a vender o no? No, no creo. Pregúntale al Matías. Vamos a vender. Matías, ¿nos van a vender? Sí, dice que sí. Dice que nos van a vender un cuarto libra con queso. No hace una señal con el dedo. Bueno, con su pequeño dedo. Con su pequeño dedo. Ya. Vamos a la. ¿Qué tema? La cumbia filosófica de los Wikipedias. Sí, cumbia filosófica me parece bueno para que se instruyan, pues. No sí, sean bueno. Ignorantes. Así que cumbia filosófica. Para ver si tienen esos conocimientos. Sí, bueno, no creo que los tengan. Así que ahí está. Les dejamos la cumbia filosófica de los Wikipedias. Ya. Yayo, integrante de Yayo. Ah, sí, integrante de Yayo. El guachimbo que anda diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares, escuchate esta cumbia filosófica, a ver si vos tenés tu conocimiento, cajetilla. Echa la música, pato C. Arriba la mano, los fanas de Nietzsche. Exclusivo, sin codificar. Wikipedia. Platón, lava tupper. Vos que boqueabas a la escuela sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón. Recatate, chabón. Y la manito bien arriba haciendo palmas y can. Esta es la cumbia filosófica. No es pura metafísica, esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón, levantando las manos en pleno Partenón. Todos pensaban que era una pavada, hasta que Sócrates dijo: solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pintó la reflexión. Esta es la cumbia de la filosofía, que en el griego significa amor por la sabiduría. Filósofos del mundo la bailan sin parar. Aristóteles con palmas no paraba de pensar. El silogismo es por definición dos proposiciones y una conclusión. Lucha de clases, dialéctica materialista, eran los pilares de la teoría marxista. Particular a general es método inductivo, de general a particular es método deductivo. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pintó la reflexión. Y Billy, ¿te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros. Corto de letra y filosofía. Exclusivo, sin codificar. Esa fue la cumbia filosófica por los Wikipedias de Yayo. Recordemos que Yayo fue un integrante de Videomatch. No, Videomatch sí, pero ahora está como más para el baile y cosas así. Bueno, eso, dato freak de Yayo. Gran persona. ¿Qué es lo que habíamos acordado a ver? Ah, sí. La música. Hay que ver la música. La música que le gusta al Juan Carlos, ¿cierto? No, la música. La música con respecto al maquinaria. Al Maquinaria Festival que se va a realizar acá en Chile, en Santiago, en el Club Ínico. Va a tener dos fechas, el 9 de octubre, el sábado 9 y el lunes 11. Se van a presentar distintos grupos, obviamente. por ejemplo, ya el, contamos con la presentación de Pixies, de Incubus, Linkin Park, para el, como grupo más emblemático para el día sábado, ¿ya? También está Yo la Tengo, Queens of Stone Age y el otro Yo, para el mismo día. Mira, la verdad es que no agacho muchos sentidos, pero por ejemplo, Pixies me suena a gringo. Sí, Pixies. La mayoría de estos grupos son gringos, por ejemplo, Pixies, Willing, Fox son gringos. No, son, son de estilo. Hablan ni un carajo español, van a hacer los puros aplausos, ¿no? Sí, chavos en la casa. Son como que vienen por la plata nomás. Ah, vive de eso, por ejemplo. Pixies, gringo, que toca rock, yo cacho. Rock y rock también parece que le da la antesala a la música alternativa. Por ejemplo, Nirvana, Weezer, grupo así. Incum me suena gringo también, Incum, Inglaterra, es como no sé. Una especie de metal alternativo, como música alternativa, como rock, o sea, alternativo, pero más pesado, como un metal alternativo. ¿Como para mochar, para pegarse o no? De repente, dependiendo de la canción. Depende del tema. Linkin Park es como más famoso. Sí, es como un new metal. Ese gringo también. Sí, también se lo considera como rap metal. O estadounidenses, para ofender a los norteamericanos. Claro, a la gente oriunda de Norteamérica que no escucha. Sí, los gringos no van a escuchar. Sí, obviamente, que entienden todo lo que hablamos. Ah, bueno, si esto es un día internet, sí, si los gringos manejan toda la información de internet. Mentira, weón. ¿Para qué mentir? Bueno, ya, bueno, ¿qué otra banda es? Queens. No, Queens of Stone Age, que también son como medio alternativo. ¿Y estos ahí de dónde son? Gringos. Sí, también son también gringos. Yo la tengo, ese es el gringo, pues yo sí, la tengo. Sí, también, no, sí, también son todos gringos. Son gringos, el otro yo, para cambiar, muy gringo. El nombre lo dice todo. Ya, el lunes 11 de octubre tenemos a Race Against the Machine. Eso, los Pixie, Jeku, Linkin Park, Queens, of Stone Age, Yo la Tengo y el otro yo. Son para el 9 de octubre. El sábado 9 de octubre. Anótenlo en su calendario de Kitty o Parcolama con embarazo adolescente, qué sé yo. Anótenlo en su calendario. Y por último, el lunes 11 de octubre, que es feriado, acuérdense, porque es el. Porque se corrió el feriado que había el martes 12 de octubre, el día de la raza. El lunes 11 de octubre, ¿qué tenemos? Race Against the Machine, Suicidal Tendence y The Mars Volta. The Mars Volta. Son como los tres grupos más emblemáticos que se presentan. Los más pesados que hay. Ah, mira, Race Against the Machine es como el más conocido. Sí, pues yo por ejemplo cacho Linkin Park. Igual poco estamos acá, cacho Linkin Park, un par de temas y... Race Against the Machine por una canción de Triple H, de la sí, lucha de, libre. Sí, de I am the game, no, y agua y todo. ¿Esa es? No. Pay the Game, esa es no, esa es la de DX. La de DX es la que está Racing the Generation. Esa es, exacto. Esa misma. Ya, esa es la de Race Against the Machine. Suicidal Tendence es como Thrash Underground. Son como los grupos thrash que no son muy conocidos hasta como años después. De hecho esta banda igual más o menos antigua, pero son conocidos muchos años después. Ya mira, en Race Against the Machine es como lo que más se espera. Es como la que punk, rap, metal, ¿cachai? Lo que todos vienen a ver y queda para el último, ¿no? Te tiran todas las bandas chanta al principio y al último para que te quede. Una vuelta así. Race Against the Machine que tocan dos canciones y se van. Y se van, corren la plata y se van. No, pero Muy onda. Y de Mars Volta, que es un grupo, bueno, no es muy conocido que digamos, pero es un excelente grupo. Toca música rock, pero como es música experimental. ¿Sabéis lo que es la música experimental? La música que se experimenta con química, po. Sí, con bombardeátomo, toda la cuestión. Sí, no. Sí, la cacho. Sí, mira, no, lo que tenéis que hacer es agarrar un pedazo de átomo, ¿cachai? Lo bombardeáis con rayos gamma. Ya, no. Ah, a ver, música experimental es cuando es como la música que se toca, puede tocar solamente una vez, ¿cachai? Yeah. Por algo experimental, como que se hace en el momento. Ya, es como los improvisadores que salen. Es que no es como tanto como improvisar, porque algo que se improvisa igual se podría volver a tocar, ¿cachai? Ya, yeah, entonces. Lo primero que hay que hacer es hacen como sonidos que no son particulares del instrumento en sí, ¿cachai? Por ejemplo, si hay violines, hacen sonar un poco las cuerdas, ¿cachai? Ah, ya, no es tan con arco. ¿No es como lo que sale a la primera y eso queda? No, más o menos como más eso, menos pero, eso, pero. Pero obviamente con. Distorsionándolo. Con virtuosismo musical. Ya, tratando de distorsionar los instrumentos que hayan. Algo sí, así. Uh-huh. Ya, eso este grupo de Mars Volta, acaba de destacar que hay un mexicano. Que es de México. Sí, de México. No, es que este grupo es muy poco conocido, pero los integrantes del grupo son conocidos. Son dos integrantes de los Red Hot Chili Peppers. Ya. Y ¿sí? Un. Sí. Sí, John Frusciante y Flea, que es el bajista. Flea. Y hay otro bajista también que a veces toca, que es Juan Alderete, que tocaba en Racer X, un grupo así de música metal bastante virtuoso. Ya, yeah. Eso es con respecto a He Mars Volta. De Mars Volta. Bueno, entonces tenemos para el lunes 11 de octubre, Rise Against the Machine, un grupo chileno obviamente, sí. Suicidal Tendence, otro chileno, argentino, y He Mars Volta, un grupo boliviano. He Mars Volta. Eso es para el lunes 11 de octubre, todo chileno, boliviano y chacolobaco. Sí, entonces, exacto. Repetimos nuevamente. Hay que señalar un problema que pasaba con esto, porque... Bueno, se ha intentado hacer maquinaria en otros países y, bueno, resulta ser todo un fiasco porque las bandas nunca confirman, la gente compra la entrada y al final las empresas terminan ganando plata igual. Qué bueno por la empresa. Sí, me alegro por las empresas chilenas que surgen. No, pero, mentira. No, pero, y caché, por ejemplo, acá también iba a pasar, pasó lo mismo, quedó la misma cagada, para decirlo como forma, porque... Supuestamente... No, ¿cómo te cagaban? Que es el mismo desastre, como tan vulgar. Sí, bueno, sí. El mismo desastre. Este es para el barrio, este es para los sectores altos. Clase, sí, verdad. Perdón. Clase ABC1, pues. Me retracto. Rise Against the Machine supuestamente iba a ir el... Bueno, todo el maquinaria se iba a realizar un solo día. Iban a ir grupos importantes como Foo Fighters, ¿cachai? O sea, también supuestamente estaba viendo si podía venir los Red Hot, cosas. Chili Peppers. Sí, bo. Ya. Sí, venían esos grupos. ¿Cachai? Pero no, pues al final los mandaron, dije, no confirmaron. Por ejemplo, Pearl Jam también iba a venir. Sí, yo creo, pero que no, también conocí con ese grupo. Pero no confirmaron. Y al final confirmaron puras bandas NN, prácticamente. Son bandas que nadie las conoce, que van a ser como las bandas teloneras. Y sí, por eso, como había muchas bandas, y muy pocas, la mayoría muy pocas conocidas, prácticamente nada desconocidas, se hicieron dos fechas. A la cual pusieron al grupo más importante, a veces que este Machine, Suicidal Tendence y de Mars Volta, para el 11, y al grupo que igual son, sí, igual son conocidas como salvables, como, así. Pero no era como a Luis Aguiste de Machine, al grupo que se esperaba. Sí, bueno, hay que comparar, no sé, pues Matías con, qué sé yo, con el Aníbal. Obviamente el Matías es mucho mejor porque tiene, porque no tiene la misma cabeza. Sí, por eso no, bueno, anda el Aníbal ahí guiándonos en la pauta. Y el Matías, de la niga que nos levanta su mano y el mojo también con su carrita. Ya sale. ya. Bueno. Por casualidad, ¿sabéis cómo cuánto va a salir esta cuestión? Los precios, sí, ¿sabéis que no te podría decir un precio fijo porque esta cuestión sube? Por ejemplo, o sea, ahora, en este minuto, los precios están sobre 45 lucas. 45 lucas, ya. Por ejemplo, de galería, cancha, VIP, farca, sí, cosas, no, así. Sí, hay divisiones. Por ejemplo, las más baratas están como a 45 lucas. Sí, obvio, otra, por los grupos que vienen. Sí, pero imagínate ver alto grupo igual, pero bueno, son todos como desconocidos. Y la crítica que se hace, por ejemplo, la Rise Against the Machine está a 45 lucas, o sea, con toda la maquinaria. Sí. Pero, por ejemplo, si viniera la Rise Against the Machine solo, estaría como a 20 mil pesos. ¿Cachai la diferencia? Como igual un, bastante... Un super pato. Bueno, como 40 lucas entonces va a salir. 45, vamos. 45. Entonces, Y lo otro que hay que criticar, la caga que quedó en el Cernac, con, como te había dicho, como habían cambiado las fechas de los grupos. Sí. ¿Qué hora cagó? Pues si hasta salió la noticia que una tipa demandó a la web. El cuarto libro con queso que demandó. Sí, no, y subiste que según al final demandó el McDonald's. Sí, lo demandó. Por publicidad engañosa, porque no decía la hora. Sí, yo igual. Pues te apoyamos cuarto libro con queso. ¿Cómo se llama ese weón? No sé, cuarto libra con queso, sí, no sé, quesada. Quizá. La vida debe ser quesada. Ya, bueno. Volvemos a repasar, po. Entonces, el sábado. Sí, pero espérate, volviendo al tema. Entonces, la tipa que mandó al Cernac, al final, lo bueno es que estaban manejando el maquinaria. ¿Se lo demandó? No, o sea, tuvieron que hacer esto. Las personas que querían, podían cambiar la entrada a la fecha que querían. Y a las personas que querían ir a las dos fechas, le iban a cobrar la entrada 20 mil pesos más barata. De la otra. ¿20 lucas más barata? Sí. Mira, eso es para. No sé. No, perdón. A 20 mil pesos como mínima, ¿cachai? Onda, por ejemplo, entradas ahora hasta 40, te la venden. Sí, y tenés la otra entrada, te la venden a 20. Ya. ¿Cachai? Bueno, con esos 20 lucas igual te puedes comprar. No sé. Varios, ¿cuarto libra con queso? Te puedes comprar hartos libros, man, de. No, harto. Depende, si te los compré pirateados, te compré hartos libros. Para eso los bajé en internet. Sí, pero. Para eso hay que compartir. Ahí esperáis la demanda, pero. No nos desviamos del tema. Entonces, repasando de nuevo, no me tires cosas. Sale, pues. El anillo, Sábado 9 de octubre, se presentan las bandas Pixie, Incubus, Linkin Park, Wings of the Age, Yo la tengo, El otro yo, y el lunes 11 de octubre, Race Against the Machine, Suicidal Tendencies y The Mars Volta. Así que recuérdenlo, anótenlo en su agenda de Pascual. Cuidado, mira, po. Pascual. El anime. Anótenlo en su agenda de Pascualaba con embarazo no deseado. Ah, claro, sí, la lo repetiste como dos veces. Y no, ya, una vez la talla espero que, es divertida, otra vez. Que se hayan reído, y esa es la copia de Copán, así que. Fabrizio Copán. Plagiador. Sí, te voy a demandar. Demándeme, vos, demándeme. Con mis ideales de sociedad privada. Sí, ya, vamos con un tema de Billy Joel. Billy Joel, sí. Piano Man, el hombre. No, el hombre piano, piano, sí, no, el hombre mitad piano, mitad hombre. Tiene teclas de piano, o sea, tiene tecla. Tiene manos de piano, manos de teclado de piano. No sé qué mejor calle de. Ya, bueno, aquí está la cuestión de disfrútenla. Calle de un rato. El mundo se mueve por amor o por interés. Recuerden eso. Ya estamos de vuelta con el programa. Eso fue Piano Man, la versión súper súper resumida. Tuvimos un problema con los carabineros que están esperándonos afuera por el local. Parece que nos van a desalojar, no estoy por seguro. ¿Por contrabando? Por contrabando, no, contrabando no. Es como que contrabando el Aníbal, weón. Contrabando de cabeza, no. Contrabando de cabeza y contrabando de especie milenaria, weón, del mojo. Estaban golpeando a los carabineros, estaban echando la puerta abajo. Bueno, sí, eso fue más que nada la radio de hoy. Espero que vamos a tratar de salir el la próxima semana, si es que nos van a pagar la fianza a alguien. El resumen de los temas que vimos, Matías, anda a decirle quizás. No, sé que no, no tengo que irnos porque ya sé que. No, pero acuérdense los temas. Están pegando en el mar. Bien, no, vamos. Ya, eso ha sido todo. Chao, gracias por la sintonía. Chao, váyanse, chao.